Papo, Mr. Rock. A la gente de Plotter Cross que está acá, el Sapioli 177, un abrazo de rock, gracias por estar del otro lado. Papo, Mr. Rock. Let's talk of peace. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Y saludamos a toda la gente de la República Argentina, al este, al oeste, al norte, al sur, a la provincia de Entre Ríos, toda mi querida Nogoyá, de los pagos de mi vieja, ¿eh? Bueno, un abrazo grande para la gente de Nogoyá, para los Hernández, los Gianecchini, todos ellos. Y también vamos con el sur de nuestra querida República Argentina, con... ¿cómo se llama esa? Ah, Ushuaia, Ushuaia. Allá andamos, por Ushuaia, ¿eh? Un abrazo gigante para Ushuaia. Y nos venimos más para el lado de Esquel, para el lado del Bolsón, para el lado de Bariloche, para La Pampa, hasta llegar a Buenos Aires. Y ahí sí comienza Capital Federal, Barracas, Dominico, Bernal, Wilde, Don Bosco, Quilme, Florencio Varela, Vera Zategui, La Plata y Mar del Plata. Abrazo para todos ellos, para My Friend de USA, Santa Bárbara, California, para todos los fans del Carpo Napolitano, thank you very much, Bitwen, y también para Vigo España, para Valencia, y olé, gracias a los fans del Carpo Napolitano, a los españoles que escuchan vía internet nuestro programa. Y ahora sí, vamos con la data del Carpo. En la data del Carpo Napolitano tenemos las palabras de recuerdo de Rolando Castelo Jr. La primera vez que escuché tocar a Papo fue en el tema de Billy Bone y la pesada del rock and roll, La Maldita Máquina de Matar. Y enseguida me voló la cabeza el solo de guitarra que hacía en esa canción. Me convertí en su fan. En aquel momento yo vivía en Brasil y jamás me imaginé que con el tiempo armaríamos una banda juntos. Recuerdo su sonrisa y esa particular forma que tenía de reírse. En el corto tiempo que duró Aeroblues, compartimos momentos de mucha alegría y nos reíamos, pero de todo. Pero ese estado festivo en el que Papo vivía contrastaba mucho con su seriedad a la hora de tocar. Más allá del amplificador que usara, siempre sonaba a Papo. Además, no era una guitarra de esas que usaban mil efectos y equipos. El sonido de Papo estaba en sus dedos y salía de la inspiración inagotable de su alma. ¡Qué hermosas palabras de Rolando Castelo Jr., un integrante de Aeroblues! Y ahora vamos a escuchar La Maldita Máquina de Matar, recordando a la pesada de Billy Bone en los comienzos de Papo. La maldita máquina. La maldita máquina de matar. Toma uno. Solos, oh no, nunca más. O vais a quedarse las manos para aquella que esté a mi lado. Recuerdos pesadillos para aquellos que hoy estén lejos. Esa máquina de matar, tengo que derretir esa maldita máquina de matar, oh, para que nunca más vuelva a destruir lo que hacemos con amor, amor. Solo

comenzamos nuestra segunda hora, quienes habla Lisa Quinteros, obviamente, con el bloque de heavy metal. Hoy con todo el Power Kiss, que fue una banda estadounidense de rock formada en New York en enero de 1973 por el bajista Gene Simmons, el guitarrista Paul Stanley y el baterista Peter Cross. Más tarde se uniría el guitarrista recientemente fallecido S. Frehley y ocasionalmente voz. Él inventó el personaje Spicerman o Space Ace desde 1973 al 82, fallecido un 16 de octubre a los 74 años de este 2025 en Estados Unidos de una hemorragia cerebral. Así que vamos a hacer un tributo a Kiss y vamos a escuchar Rock and Roll All Night y Crazy Crazy Night. Vamos con nuestro bloque de heavy metals con todo el Kiss. Crazy. You say you wanna go for a spin.

Papo, Mr. Rock. Tirada en la mesa, desnuda, toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borrachas a la puerta, cerraste y quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. Mr. Rock. Último bloque de nuestro programa, el bloque del riff del Carpo Napolitano. Vamos a escuchar Macadam, Mucho por Hacer, Rayo Luminoso. Y como decía el Carpo, no detenga su motor. Si hay tiempo, obviamente, vamos con nuestro bloque de riff. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Estamos despidiendo de estas dos hermosas horas de puro rock and roll, de empezar este lunes en positivo, con la música que es energía positiva, con un sol precioso que es más energía. Así que gracias, gracias por estar del otro lado. Gracias Damián Espadea, nuestro pulpo operador, te saludamos. Muchísimas gracias a la directora de la radio. Muchísimas gracias a my friend de USA, Santa Bárbara, California. Thank you very much, Pitbull. También para Vigo, España, Valencia, para toda la República Argentina, países limítrofes. Gracias Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay. Así que gracias, muchas gracias. Y será hasta el próximo lunes. ¿Adivinen con qué? ¡Con mucho papo, Mr. Rock! Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.